Muchas gracias, loco. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí. Enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dos minutos han pasado de la hora 10. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de noticias aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, damos la bienvenida por primera vez en este año desde los estudios de Radio Voces en la provincia de La Rioja. Estamos con compañera Inés Castro. ¿Cómo le va, señorita? Bueno, buenos días. Señorita, señora, ¿cómo es? ¿Usted es señorite. De protocolar así? Señorite. Ah, señorite. Muy bien. Muy bien. La chica Inés, podría. La chica Inés. Hola, chica Inés. Y estamos con el chico Iago. Con el chico Satélite Yago en la operación y puesta al aire. Un clásico ya, operación y puesta al aire del Enredando las Mañanas riojano. Bueno, saludamos a todos que nos están escuchando del otro lado. Este es un programa informativo de noticias donde las voces van a ser las protagonistas, como todos los días, de los distintos hechos sociales, políticos y culturales que ocurren en nuestros territorios. Un programa federal que se realiza desde distintos lugares de nuestro país. Los lunes estamos saliendo desde Radio Panamericana y Radio Roja, que se encuentra en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. También estamos saliendo los martes desde Radio Semilla junto al equipo de DTL en Ciudad de Buenos Aires. Los días miércoles salimos desde los estudios de Zumba la Turba en la ciudad capital de Córdoba. Los jueves estaremos saliendo desde aquí, desde los estudios riojanos de Radio Voces. Y los viernes también volvemos a la ciudad de Buenos Aires para salir desde los estudios de La Caterva. Bueno, igual en gráfica tenemos muchas participaciones también de varios colectivos. Sí. Está Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. En la técnica, desde la radio de la RNMA, nos está manejando, controlando Julio Echeverría. A quien le mandamos un saludito. Sí. Controlando. Controlando, sí. Están los controles en realidad. Bueno, para quienes quieran contactarse con este programa y con la red en general, pueden hacerlo a nuestra página www.rnma.org.ar. Allí pueden seguir la radio de la red en vivo, pero también encontrarán muchísima información. Pueden escuchar estos programas en diferido también, tanto el Enredando como el Panorama de Noticias. Nos pueden seguir también en Facebook, nos encuentran como Red Nacional de Medios Alternativos, y en Twitter, @RNMA_ARG. Bueno, muchas son las radios también que están retransmitiendo este programa, desde Jujuy, Radio Pueblo y Capoma. La Negra nos retransmite desde El Bolsón y La Colmena nos retransmite desde Plaza Wincul en Neuquén. Desde el sur también nos escucha Radio La Rabia de Chubut. También tenemos radios en Córdoba. Sí, desde La Quinta Panta, Pata y Zumba La Turba. Desde Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla, Radio La Bulla desde San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces desde aquí, desde La Rioja, Radio Estación Sur, Catamarca, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada, Florencio Valera, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en todos lados. Todos lados. Esto está buenísimo. Sí, sí. La información es federal. Bueno, les contamos que este jueves 18 de julio vamos a estar teniendo varios temas. Vamos a estar recorriendo también el país con las noticias. Vamos a estar contándoles que fue despedida de INAES, que es el Instituto de Economía y Asociativismo a nivel nacional. Despidieron a una mujer que fue la primera mujer que toma una licencia por violencia de género. Así que vamos a estar contándoles sobre este tema. También vamos a estar repasando los 3 meses sin Sabina. Aquí en La Rioja se cumplió este domingo 3 meses del femicidio de la niña Sabina Condorí en Guernica, aquí, que ocurrió aquí en la provincia de La Rioja. Vamos a estar contándoles algunas novedades de la causa, si es que las hay o no. También vamos a estar repasando la cumbre del Mercosur, que se está realizando en la provincia de Santa Fe, y nos vamos a ir a Chubut también con un doloroso escenario que se está viviendo por parte de les jubilades de esa provincia, que están tomando la sede del Instituto de Seguridad Social y Seguro de la Obra Social Ceros de Chubut. Finalmente vamos a estar repasando también otro caso de abuso contra menores que se produjo en la ciudad de Chilecito, aquí en la provincia de La Rioja. También hay novedades en este caso, que es paradigmático para nuestra provincia, porque viene con una serie de irregularidades, entre ellas, como para ir adelantando algunas cuestiones, tiene que ver con la pérdida de la cámara Gesell que se le hizo a la niña, que está acusando a un adulto de abuso. Su familia está acusando a un adulto de abuso. Se pierde la cámara Gesell, a esta persona se le dio prisión preventiva domiciliaria. Así que bueno, la familia y las organizaciones feministas de Chilecito están peleando para lograr justicia para esta niña. Sí, también como algunos medios de comunicación divulgaron más información de la debida para revictimizar y con toda la connotación amarillista y de exposición de la sobreviviente. Así es. Bueno, todos estos temas vamos a estar repasando en este programa, así que invitamos a que se queden del otro lado. Nos vamos a ir a un tema musical y ya arrancamos con las noticias.

de UPCN terminan formando parte de la patronal o del cuerpo directivo, y la verdad es que nos vemos bastante vulneradas, porque ya a la persona que le tenía que pedir que me defienda, cuando le fui a pedir alguna explicación y ayuda, no solo ratificó el despido, sino que se puso muy violento. Y la verdad es que imagínate, después de enterarme que estaba despedida, después de 7 años, sin indemnización, sin preaviso, sin ningún tipo de noticia previa, o sea, fue de un día para el otro, y me quedé en la calle, en la calle es una forma de decir, pero sin trabajo, con los chicos, encima me trata mal y me grita y me violenta. Por eso yo hice, incluso desde el instituto, desde un interno del trabajo, estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Disculpa, Paula, se nos está cortando un poquito. No, nos decías lo último, sí. Claro, que hice la denuncia en el INAM y ya me citaron para abrir un expediente electrónico e intimar al INAES por esta situación de discriminación. Claro, bien. Bueno, Paula, desde ya de nuevo agradecerte por la predisposición para poder contarnos el caso. Entiendo que no se busca que esto evite que las mujeres vayan a presentar estos pedidos de licencia, para nada. Creemos que lo que más tenemos que hacer es cada vez luchar porque estos espacios sean efectivamente garantizados. Hemos perdido la comunicación, lamentablemente se nos cortó, pero bueno, creemos que una de las principales cuestiones que tenemos que poder lograr es, como sociedad, garantizar y este tipo de leyes que ya hemos ganado. Claro, si bien esta ley, o sea, de licencia por violencia de género, fue aprobada en el 2016, también pensamos que recién en el 2019 se está aplicando, y que el uso de este derecho también está siendo denegado, como qué pasa con las mujeres en el ámbito laboral. Y cuando pensamos en la desigualdad, en las maternidades, por suerte fuimos como adquiriendo más derechos a través de esta lucha y de la organización. Entonces, esta ley, que se empiece a aplicar recién en el 2019, tras ser aprobada en el 2016, bueno, dentro de todo es un avance. ¿Y cuáles son las características de esta ley? Por ejemplo, para la presente ley se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigual de poder que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Esto significa que también no es solamente, o sea, podés hacer uso de esta licencia, y también es importante empezar a informar, de que saber a las trabajadoras de que esta ley existe, y que puede darse en el ámbito privado o en el ámbito laboral. Esta ley es la 14.893. Otra de las características de esta ley es que las condiciones laborales de las trabajadoras que haya sido solicitada, o sea, la licencia para mujeres víctimas de violencia, no podrán ser modificadas, salvo que sea instancia y solicitud de la misma. No puede, o sea, tienen que... otro de los artículos es el uso de la licencia para mujeres víctimas de violencia no afectará la remuneración que corresponda abonar a la trabajadora, ni eliminará ni compensará aquellas otras licencias a las que la misma tenga derecho a usufructuar según la legislación vigente. Que esto es lo que no ocurrió en este caso. Todos como trabajadoras tenemos artículos que nos permiten poder faltar tipos de licencia, entonces esta es una más, entonces podemos hacer uso de todas las licencias, y más en estos casos. Y el Estado tiene que acompañar estos procesos de denuncia, o sea, poder contener a la mujer. Totalmente. Bueno.

Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que el programa pueden escucharlo en vivo y en directo a través de www.rnma.org.ar, la página de la red. Y bueno, allí también encuentran los programas colgaditos, así que después pueden escucharlo en diferido también. Pueden seguirnos en Facebook, estamos como Red Nacional de Medios Alternativos, y en Twitter, @rnma_ARG. Seguimos con la info, y este domingo se cumplieron 3 meses sin Sabina y hay un procesamiento inminente. Este domingo 14 de julio ya se cumplieron 3 meses del femicidio de Sabina Condori Garnica. Ella era una niña de 11 años. En los próximos días se van a conocer el procesamiento judicial de los 4 imputados o de alguno de ellos, que tiene una de las causas que más conmociona a nuestra comunidad riojana. Claro, desde ese día la jueza Gabriela Asís del Juzgado de Violencia de Género y Protección de Menores investiga qué pasó, quiénes y cómo hicieron, mientras ya imputó a 4 personas que hoy se encuentran detenidos en la Alcaldía de La Rioja. José Chino Nievas como presunto autor de la violación y el femicidio, y los tíos de él, Jonathan Farías y Diego Nievas, que fueron los primeros detenidos ni bien ocurrió el hecho. En estos 3 meses pidieron declarar, o sea que se abstuvieron y finalmente lo hicieron. Y el cuarto es que Roque Salteño Rodríguez, que fue detenido en el paraje La Esperanza, a unos kilómetros de La Rioja, luego de una intensa búsqueda un mes después. Su participación sería como coautor del delito. En estos 90 días que ya lleva la instrucción, el expediente ya tiene incorporada 25 testimoniales en total. Otro elemento clave de esta causa será el resultado de la prueba de ADN del hisopado que se practicó sobre el cuerpo de Sabina, y que esto permitiría a la jueza Asís, que tiene a cargo, como decíamos, esta investigación, avanzar firme sobre el procesamiento de algunos o de todos estos imputados, a partir de las líneas de investigación que viene siguiendo en este tiempo. El estudio fue enviado a un laboratorio especializado en la provincia de Salta y estaría llegando a esta provincia en las próximas semanas. Actualmente la familia de Sabina Condori está representada por el abogado Ángel Luna, profesional que pusieron a disposición representantes de la colectividad boliviana de La Rioja, y en estos 3 meses vino acompañando el dinámico proceso judicial. Sabina era la cuarta de 7 hermanos. La desgarradora muerte llegó a su familia cuando sus padres estaban esperando su octavo hijo. Un embarazo que hoy ya cursa el 7º mes. Paulina es su mamá, y excepto los 3 más pequeños que nacieron aquí en Argentina, el resto de les hermanites nacieron en Bolivia, lugar de la cual proviene toda su familia. Sabina era una de las niñas que participaba activamente de las actividades que a 2 cuadras de su casa realizaban los pibes y las pibas del movimiento Organización Popular La Poderosa en el barrio Virgen de Satanudos, un caserío montado tras una toma masiva de terrenos desocupados históricamente. Vamos a escuchar el testimonio de una de las compañeras de La Poderosa, que este domingo estuvo acompañando, como lo hacen ya hace 3 meses, las movilizaciones de la familia, les amiguites de Sabina, sus maestras también de la escuela a la cual ella asistía, y demás organizaciones que acompañan el pedido de justicia por el femicidio de Sabina. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día a todos los que están escuchando el programa. Muchas gracias. Aye, bueno, sabemos que desde La Garganta vienen trabajando todos y todas las compañeras en distintos barrios de nuestra ciudad.

Bueno, Aye, muchísimas gracias por esta comunicación. Les enviamos desde aquí un fuerte abrazo y, bueno, vamos a seguir en contacto y acompañando desde cada uno, desde el lugar donde se pueda y donde no, y hagamos todo el esfuerzo de acompañar y estar para, bueno, sobre todo que se obtenga justicia por Sabina, pero también por todos esos niños y niñas que están en el desatanudo, esas familias enteras que todavía esperan que la presencia del Estado ahí. Tal cual. Muchas gracias por siempre difundir. Un abrazo, que estén bien. Bueno, ahí pasaba entonces la entrevista a compañeras de La Garganta Poderosa, una de las organizaciones que viene acompañando la lucha de la comunidad boliviana, sobre todo ahí del barrio de Satanudos. Incluso la propia Sabina participaba como, de sus actividades. Sí, estaba en el taller de fotografía, contaba. Y bueno, realmente la gente de La Poderosa está haciendo un trabajo dentro de ese barrio que es muy enriquecedor. Es como que le genera otras posibilidades desde lo creativo, desde el acompañamiento, desde este pedido de justicia por Sabina, desde poder visibilizar cuál es la situación en la que viven las personas que están, o sea, de los asentamientos, la marginalidad, la criminalización de la pobreza y todo lo que están atravesando estas comunidades, ¿no? Que también son más invisibles al resto de estos barrios, estos asentamientos, están muy marginados y están como muy invisibilizados, ya sea por todo el abandono del Estado, por están expuestos a violencia igual que otros espacios, y que nadie hace nada y nadie los conoce, y es como mejor mirar el costado muchas veces y no enfrentar este tipo de realidades que suceden y que están, y que hay un montón de posibles, o sea, lo que estábamos hablando fuera de los micrófonos, ¿no? Del año pasado con esta niña que la encontraron en un basural, que sobrevivió, que hoy está viva, que está, pero, o sea, ¿qué es lo que sucede con estas situaciones y estos contextos que están en constante violencia y que no hay un plan de seguridad, ¿no? O sea, como... Claro, justamente hoy, claro, paradójicamente, se está presentando por parte del gobierno provincial un plan que le llaman Plan Estratégico de Seguridad, que se está presentando en el día de hoy por parte del Ministerio de Seguridad, donde el eje central está puesto en más cámaras de seguridad y más profesionales policías y cadetes, etcétera, vigilando en las calles, como así también indumentaria y elementos de trabajo para la policía. Ese es el plan estratégico de seguridad que se presenta hoy, que en ningún punto o ningún lado se habla del tratamiento de la inseguridad que tiene que ver con la vulnerabilidad permanente de la vida que viven tantos barrios de nuestra ciudad. Claro, y aparte yo creo que es como lo que hace la policía, vemos que tienen más motos, más autos, más cosas, claro, más armas, sí. Y a su vez como que hacen razia también dentro de estos mismos sectores, barrios, que son los, sí, más vulnerables, y que no hay criminales, sino como hay trabajadores y, sí, trabajadoras. Entonces como también empezar a ver como el enemigo en esos lugares, como donde tiene que haber más visibilidad y más o sea, inversión en, uh-huh, esos espacios, iluminación, o sea, uh-huh, el acceso a una vivienda digna, la cuestión de que nos están más marginalizando y criminalizando que resolviendo una problemática, claro, tal cual. Bueno, así pasaba entonces este bloque en el que queríamos recordar, conmemorar y hablar del tema de la justicia y la seguridad en el marco de cumplirse 3 meses ya del femicidio de Sabina Garnica. 11:01, pausita y ya volvemos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Y seguimos acá en este Enredando las Mañanas. Estamos por el cuarto bloque. Son las 11 y 7 de la tarde. De la tarde, no. Yo ya no quiero que sea hoy con esta noticia que voy a dar. Porque ahora sí son las 11 y 7 de la mañana. Y yo sentía que el clima estaba denso. Algo puede pasar. Porque nos estamos yendo a Santa Fe y nos damos cuenta de que está siendo, se está llevando a cabo la cumbre del Mercosur. Qué miedo que me da. La cumbre del Mercosur ya está en marcha. Por estas horas se desarrollan reuniones de los equipos técnicos de los países miembros en el marco de un encuentro que terminará pasado mañana con la participación del presidente Mauricio Macri y sus pares de derecha de Brasil. Jair Bolsonaro de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez. La posibilidad de aplicar mecanismos provisorios para poner en marcha cuanto antes el acuerdo de libre comercio alcanzado con la Unión Europea. Los avances en las negociaciones con el bloque de la EFTA y la reducción del arancel externo común. Según algunos de los temas centrales que abordará la cumbre de presidentes del Mercosur. Ay, me dio un escalofrío. En el plano político regional, la cuestión de Venezuela también estará presente durante la cumbre a raíz de la crisis política y humanitaria por la que atraviesa el país caribeño, a la que se le suspendió su condición de socio pleno del Mercosur. Ah, bueno, ya lo sacaron. Ya está. Hay quilombo ahí, ¿no? Para hablar de este tema, estamos con un compañero habitual de estos estudios, el señor Emanuel Girard, politólogo, que nos va a contar un poquito, a explicar un poquito más respecto a este encuentro del Mercosur, estas cuestiones claves que decíamos recién que se van a estar tratando. Y novedades que ya han surgido de estos encuentros que ha habido. Hola Emma, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Saludos a todos ahí. Bueno, gracias por lo de señor y gracias por lo de politólogo. Todavía no soy politólogo y robo de títulos es causa federal, así que vamos a decir tesista mejor. Ah, bien, ok. Eso sería así la estrictamente lo que yo... Vamos. ¿Usted dice que vamos a ser objetivos? No, todo lo contrario. Ah, bueno. Vamos a tratar de ser lo menos objetivos posible. Bien. Y un poco lo que decía la Inés recién, me parece que a todos nos generó un poco de escalofríos, ¿no? Cuando se le pasa el mando a Bolsonaro, que va a ser el presidente pretémpore del Mercosur. Hay que recordar que cada 6 meses va cambiando, y es la carta orgánica que tenía. Originalmente era solamente de 1 año, ahora se lo redujo a 6 meses. Esto tiene que ver un poco con lo que pasó que fue la cumbre del G20, que ahí se lo modificó. Uh-huh. Como bien decía, ahora Bolsonaro es el presidente del Mercosur, y para entender una de las claves más importantes de esto que sucedió en Santa Fe es que se atraviesa a través de las campañas electorales. Mucho de lo que se dijo y mucho de lo que se habló es bastante extraño, porque primero que nada, con pompas y platillos se ha recibido un tratado comercial de libre comercio con Europa, y también se empezó a hablar de algún tipo de aranceles con respecto a Asia. La verdad es que para poder hacer los trámites legales, o sea, jurídicamente estrictos, para que esto sea algo efectivo, cualquier tratado internacional, por ejemplo, claro que es Argentina, tiene que pasar por el Congreso. Una vez ratificado ese tratado con el Congreso, va a poder ser una ley que tenga efectos reales. Para que eso sea así, tiene que haber 2/3 de la Cámara que aprueben el tratado. Sabemos bien de que el gobierno de Mauricio Macri no cuenta con la cantidad suficiente como para poder celebrar este tratado internacional, y también estamos en un año electoral, y el Congreso y la Cámara no creo que lleve adelante este tipo de medidas tan estructurales en un gobierno que podría terminar el 10 de diciembre y condicionar así con tratados internacionales lo que vendría a ser un potencial cambio de gobierno después de las elecciones. ¿A dónde voy con esto? Uh-huh. Es que claramente lo que están tratando de hacer es cautivar cierto espectro, si se quiere, del electorado más conservador en lo político, pero muy liberal en lo económico, que no está muy conforme con lo que ha sido la gestión del gobierno de Macri. ¿Qué quiero decir? De que la verdad es que, si bien se ha recibido con muy buenas expectativas por parte de algunos medios hegemónicos a nivel nacional, la verdad es que lo más potable y lo más probable es que esto no se celebre. Por lo menos así esperamos todos aquellos que hemos estudiado un poco la historia de lo que son los tratados de comercio internacional, y siempre la Argentina o siempre los países que venden materias primas se ven muy, muy perjudicados por los productos manufacturados de Europa. ¿Por qué digo esto? Porque se ha tomado verdaderamente con una desidia y un apuro tan grande de decir qué bueno que podemos liberar el comercio con Europa, y siempre que hemos hecho eso, hemos perdido nosotros. Esto históricamente ha sido siempre así. Me puedo ir a los albores de la Argentina y de lo que es Sudamérica y decir, siempre fue lo que todos nuestros abuelos inclusive decían, nosotros vendíamos el cuero y comprábamos los zapatos. Sería clave en ese sentido volver a verlo de esa forma. Lo que son también los distintos opositores no han dejado pasar el tiempo y se han hecho escuchar en contra de lo que sería este tratado. Aquí, yo en Río Negro, no han tomado para nada benevolentemente esta posibilidad, porque daría la chance de que empiecen a ingresar de productos primarios que nosotros producimos, que vengan de Europa hasta aquí. Esto ya ha sucedido en unos momentos, ha sucedido en Chile, por ejemplo, ha sucedido en Perú y también ha sucedido en Colombia, y no ha dejado ningún halo positivo. El caso de ejemplificador es Chile, por ejemplo, que lo que sucede es que ha hecho un tratado muy similar con Estados Unidos y con Europa, y han reducido su capacidad de exportación a estos países en un 25%, pero han ingresado productos al vecino país por un 107% mayor, lo que la insípida producción local de este país ha caído. Así que la verdad que ese sería el esquema más lógico para ver cómo se va a producir, cómo se va a llevar adelante este tratado, y la verdad que es bastante difícil de que se pueda lograr. Como bien decía Inés, nos ha dejado una cosa muy escalofriante esto de agarrar y poder ver a Bolsonaro agarrar la presidencia del Mercosur. Sí. Yo le digo unas palabras claves que también ha dicho él. Dice, nosotros no queremos una patria grande. Esto es lo que ha dicho Bolsonaro, ni bien asumido la presidencia del Mercosur, lo que parece también un poco que habla de la visión que él tiene de Sudamérica, por lo menos. Acto seguido de decir esto que todos hemos repetido hasta el hartazgo muchísimas veces, en que todos queremos una patria grande aquí en Sudamérica, citó a Donald Trump y dijo, nosotros lo que queremos es, como dijo Donald Trump, América grande. La verdad que eso es escalofriante, porque no solo que cita a Donald Trump, que ya no hace falta que yo diga quién es, y las cosas que hace, y las cosas que dice, y cómo ha sido renombrado en estos últimos días como con las medidas que tiene que ver con los inmigrantes, sino que toma y recoge una vieja política de Sudamérica, no solo en lo económico, sino también en lo político. Dijo, no queremos que el populismo que destruyó Venezuela destruya el resto de los países. Cuando ya hasta los mismos detentores de estos conceptos que tienen que ver con el populismo que nosotros hemos desarrollado muchas veces en Aldea Global y también en la cooperativa Voces, tienen que ver con que se vuelve a el consenso de Washington de la forma más cruda. Si nosotros recordamos lo que tenía que ver con ese que era el acercamiento de las relaciones carnales de la Argentina con Estados Unidos en la época de Carlos Menem, no podemos encontrar inclusive hoy un parangón parecido, porque lo que está planteando Bolsonaro es hacer de que la política económica y la política interna de Latinoamérica y de toda Sudamérica esté supeditada al Departamento de Estado norteamericano. Eso tenemos sobrados ejemplos de que no nos han llevado nunca a un desarrollo humano de los pueblos, ni tampoco en comunión con lo que han sido los países vecinos. Están sembrando la disensión en cada uno de los lugares y en cada uno de los foros internacionales que lo pueden hacer. Hace algunos años atrás, que una persona, que un presidente de un país tan importante como Brasil citara directamente las palabras que había tenido un país, un presidente de Estados Unidos, de una forma directa y de una forma tan que siempre habla tan mal de nosotros, Donald Trump, en toda Latinoamérica, la verdad que habría sido por lo menos un escándalo. Eso la verdad que se ha tomado con una liviandad total, por parte de la mayoría de los medios, han invisibilizado todas las protestas que se llevaron adelante en Santa Fe, porque pareció de que lo que se hizo fue una cumbre completamente protocolar y de características muy pacíficas, y así es lo único que han dicho la mayoría de los medios, pero no han tomado lo de las protestas, no han levantado tampoco los dichos de Donald Trump, de Bolsonaro, hablando de Donald Trump, y también que hay detentores muy profundos del Tratado de Libre Mercado que no tienen que ver con América, sino que tienen que ver con Europa. Los franceses, con Macron a la cabeza, o sea, no estoy hablando de un gobierno ni populista, ni de izquierda, ni nada por el estilo, dijo que no iban a celebrar el tratado. Francia dijo, nosotros no nos conviene incorporar libremente productos primarios de América, como lo viene haciendo en los últimos 50 años, cada vez que se quiere hacer un tratado de libre comercio, Francia es uno de los países que no le conviene por su gran producción primaria. Así que no solamente de este lado de este lado del mundo hemos dicho de que no nos conviene tanto, sino que inclusive hasta los mismos europeos están diciendo, miren, me parece que habría que darlo con un poco más de cuidado. Uh-huh. Es uno de los tantos, si se quiere, grandes anuncios que vamos a escuchar en este año electoral y que vamos a ver muy bien marcado, como algunos medios están muy pero muy contentos de que estas tasas cero, si se quiere, de importación y esta falsa apertura a los mercados internacionales, uh-huh, todos encabezados en un concepto que es esta vuelta al mundo. Uh-huh. A mí me encanta cuando dicen eso porque parecería que durante todos estos años los países como Brasil, Argentina, Uruguay, la misma Venezuela y Bolivia no han estado en el mundo, sino que han formado parte de otro mundo, parece. Claro. Pero ahora que decimos vamos a hacer un tratado de libre comercio en el medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que claramente no nos beneficia, ahora sí volvimos al mundo. Uh-huh. La verdad que me parece algo que hay que tomar con mucho cuidado, pero también no dejar de ver que estamos en un año electoral y que estas cosas van a suceder mucho. Eso estoy más que seguro. Perfecto. Bueno, Emma, clarísimo este análisis. Está claro que el tema de entonces de el Tratado de Libre Comercio, tema clave en esta cumbre de Mercosur. Otra de las cosas que no se ha difundido mucho por los medios tiene que ver con lo que se llama la contracumbre o cumbre de los pueblos, en realidad, que es el espacio que agrupa a movimientos sociales, políticos, económicos, de sectores populares, y que es esto que mencionabas recién, que estuvo acompañado por algunas movilizaciones en contra, sobre todo de la visita de Bolsonaro en el país, pero además en relación a poder discutir en esa cumbre de los pueblos que se realizó específicamente en el complejo denominado Néstor Kirchner, que pertenece a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales allí en la provincia de Santa Fe, que tenía que ver con un poco discutir la cuestión de, bueno, la propuesta desde los sectores sociales y de los trabajadores para la política latinoamericana, ¿no? En general. Vos fíjate que uno de los modelos que más se trata de llevar adelante como una bandera es el modelo distributivo de Bolivia, uh-huh, que lo que hace es darle un golpe, digamos, de características irreversible a todos estos liberales que hoy tienen como nueva fuerza. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque a nadie le cae bien de que Bolivia, con esta persona que ha llegado al poder de los pueblos originarios, no ha sumado en sus arcas muchos halagos a la hora de reformar, por ejemplo, la constitución. Claro. Y hacer de que el Estado boliviano sea el Estado más moderno del mundo. Uh-huh. Yo siempre, cada vez que digo que puedo, lo digo, de que es el único país que se ha adaptado al siglo XXI, que ha incorporado a los pueblos aborígenes a su constitución y que no ha generado un crecimiento económico en términos porcentuales. Y lo que da a las cuentas de que no hay un problema de producción en Latinoamérica, hay un problema de distribución. Lo que se ha hecho, se ha cobrado más impuestos a los más ricos y se ha distribuido más a las esferas más bajas en esquemas de producción de características locales, cooperativistas, por ejemplo, uh-huh, y eso les ha dado unos estándares de crecimiento muy parejos y que son sostenidos en los años y en el tiempo. Por supuesto que esta contracumbre, con estas lógicas inversamente opuestas a las que plantea Bolsonaro y Mauricio, no dan el target de lo que son los medios tradicionales, porque imagínense que un país que es un país pequeño, que está gobernado por un aborigen, les da una cachetada a toda la escuela liberal que no saben cómo contestar. Claro. No nos olvidemos que vivimos en la zona, en la zona del mundo más rica que existe en el planeta, pero sí en la más desigual. Favor que ha hecho Mauricio en los últimos años a la política argentina de forma ejemplificadora. Cuando él asumió el gobierno de nuestro país, la diferencia entre el que más tenía y el que menos tenía era de 11 veces. 11 veces más tenía el que más tenía con respecto al que menos tenía. Los datos que se dieron en diciembre del año pasado dieron que eran 19 veces más los que más tenían con respecto a los que menos tenían. Lo que es un claro concentraciones de capitales en la vieja usanza de estos tipos de conceptos. La verdad que el liberalismo tiene una capacidad de reinventarse todo el tiempo, el liberalismo económico y el conservadurismo político. Yo, sinceramente, veo cómo los detractores de las políticas que se han llevado adelante en los últimos 10 o 15 años en Sudamérica pueden tener algún tipo de crítica con respecto a cómo se habrán hecho las cosas, pero nunca pueden ir tan profundo como para ver... decir estos conceptos, como dijo Bolsonaro, de que ya no quiere una patria grande. La verdad que es una de las cosas en las que yo sinceramente me sorprendí, de que yo estaba seguro de que lo pensaba de esa forma, pero no pensé nunca que lo iba a decir. Así que hay que estar atento, porque pensaron que Donald Trump era solamente un loco y que iba a tomar Estados Unidos y que la mitad de las barbaridades que decía no las iba a hacer, pero las está haciendo. Pensamos que también que la mitad de los brasileños no iba a votar a un ex militar, que las cosas que decían también eran una locura, y ganó las elecciones, y la mitad de las locuras que está haciendo, que dijo que iba a hacer, también las está haciendo. Así que la verdad que hay un gran momento para estar muy atentos, porque todos estos locos, lejos de estar locos, están gobernando países muy importantes y están llevando los destinos de millones de personas a lugares que cada vez parecen peores. ¿Cómo estás? Mira, yo tengo una pregunta, compañero. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Me alegra mucho escucharte. Gracias. Esta cuestión que tiene que ver con los tratados con la Unión Europea, si bien también podría ser la apertura a la parte más multinacional, como brindarle un camino más allanado, que ya lo tienen, de hecho. Totalmente. Como que también ahí hay un beneficio para... Totalmente. Como acá, lo hicimos con el Fondo Monetario. Y acá una de las cosas que le va a terminar jugando en contra a un personaje tan nefasto como Bolsonaro, van a terminar siendo sus propios dichos. Como vos bien decís, las empresas van a ser las más beneficiadas. Las empresas que concentran capital van a ser las más beneficiadas, o sea, las exportadoras y las importadoras, la que las economías populares no tienen nada que ver. La verdad es así, es el beneficio para un grupo muy reducido de empresarios que están haciendo negocios muy cuantiosos, no solo con el gobierno de Bolsonaro, sino también con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, para que puedan ingresar, por ejemplo, Polonia a la Unión Europea, se les pidió directamente que despenalizaran los matrimonios igualitarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa tiene unos estándares en los que necesita ciertas cosas para poder ingresar a la Unión Europea. Polonia, por ejemplo, lo que hacía con las disidencias sexuales era perseguirlas. Sí, sí, sí. Y Europa le dijo, si ustedes no dejan de hacer esto, no van a poder formar parte de la Unión Europea. Muchos europeos le están diciendo de que este tratado de libre comercio fomenta a una persona, fomenta económicamente los tratados con un país que claramente está persiguiendo la disidencia sexual. Y hablo de Jair Bolsonaro cuando él no dejó nunca de perseguir a todo lo que es la disidencia. Inclusive así, Suecia y Dinamarca dijeron, ojo, con hacer tratados con Brasil, porque Brasil ya no es el país en el que se puede vivir en libertad, como todo el tiempo están diciendo, sino que muchísimo más cercano a lo contrario. Así que imagínense cómo sus propios dichos se van a terminar jugando en contra de esto que él tanto festeja, que es su tratado internacional, no solo su tratado, sino el tratado de todo el Mercosur con la Unión Europea. Yo es una de las aristas que vería, porque se empezó a decir bastante de algunos países nórdicos y otros de Europa con respecto barbaridades que ha dicho Bolsonaro con respecto a la impunidad también que tiene. Es muy impune. Bueno, Macri también lo es, pero... Mira, un gran... El tema de la impunidad y del poder con estas... De citarlo a Trump. Y yo la verdad que pensé que no se iban a animar a un país... los brasileños son sumamente nacionalistas y tienen una visión muy negativa de los Estados Unidos, y que se animara a citarlo abiertamente como con palabras tan nefastas, ¿no? Como decir, como dijo Donald Trump, no queremos una patria grande, sino que cada una de las patrias sea grande. Y me suena muy al tratado Monroe, que lo que hizo fue destruir todas las alianzas sudamericanas. La verdad que es así. Yo siempre trato de hacer esto que tiene que ver con no pensar de que son locos diciendo locuras. Son presidentes de países, son el destino de millones de personas, y las cosas que están diciendo verdaderamente están haciendo de que para grupos minoritarios o sectores de la población sea más difícil la vida. Y eso a veces nosotros como que nos entrincamos en toda la cuestión económica y en pensar cómo van a ser esos tratados y esas cosas, y en el medio está la gente, y está la gente que la verdad que no está viviendo mejor. Brasil, desde que asumió Bolsonaro, no deja de caer en todos sus índices de desarrollo humano. Entonces a veces como que pensamos, bueno, perdió 4 puntos en la bolsa de comercio. Sí, pero aparte las mujeres, los trabajadores, los negros en Brasil no están mejor que antes, sino que están mucho peor y están sintiendo miedo. Y yo pensaba que era una de las situaciones en las que podíamos ya estar seguros de que no iba a suceder. Las cosas que ha dicho Bolsonaro son terribles. Él tiene hijos varones y tiene una hija mujer. La más chica es mujer, y él alegó de que tenía una mujer porque como era grande lo había hecho sin ganas, y por eso le había salido una hija mujer. Yo no creo que eso fuera, lejos de ser respetable, tiene que ser tomado como una barbaridad. Y no se puede perdonar ese tipo de declaraciones, menos a esta altura del partido. Totalmente. Bueno, Emma, muchas gracias por esta participación en este Enredando las Mañanas de jueves 18 de julio, con este interesante informe sobre este encuentro del Mercosur, esta nueva cumbre del Mercosur. Tenemos el presidente del mismo, a Jair Bolsonaro, así que... Un fuerte operativo ahí. Sí. O sea, creo que está todo amurallado. Sí, sí. Santa Fe no... Bueno, muchas gracias entonces por esta participación. Nos estaremos reencontrando prontito, esperamos. Seguramente, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, cerramos así este nuevo bloque. Vamos a una pausa musical nuevamente. Tenemos información que nos llega desde Chubut para compartir también con ustedes más noticias. Quédate aquí en el Enredando las Mañanas, ya volvemos. Mirá qué cheto, ¿no? Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Feliz y desear vivir.

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza Perra. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enredando. Bueno, 56 minutos están pasando de la hora 11. Hemos llegado al final del programa Enredando las Mañanas de jueves 18 de julio. Antes de irnos tenemos una noticia nada más, también riojana, referida a un caso de abuso a una menor en la localidad de Chilecito. Así es, la nueva declaración indagatoria en el caso Chade. Este sujeto que gozó de muchos privilegios, uno de esos, ahora se está complicando esta situación. Parece que la defensa está mostrando nuevas pruebas sobre lo que es el cambio de carátula que va a girar hacia lo que es la corrupción de menores también. Entonces está más complicado, se complica más la realidad de este señor, que me parece muy bien. Espero que pueda salir de la prisión domiciliaria y que haya justicia en estos casos. En enero de este año, el área de investigaciones de la Unidad Regional Segunda de la Policía, Dependencia de Chilecito, llevó adelante la detención de Alfredo Chade, director del Museo Molino San Francisco, por un supuesto caso de abuso hacia una menor de edad. Sí, la menor y su familia debieron atravesar una serie de irregularidades durante la instrucción. Entre esas irregularidades, por ejemplo, que lo mencionábamos en nuestro primer bloque, fue la pérdida de la cámara Gesell que se le hizo a la menor. Además, se otorgó la prisión preventiva domiciliaria para este acusado, medida que se oficializó a comienzos de este mes, de julio. A mediados de la semana pasada, el abogado querellante, doctor David Calipo, solicitó el cambio de carátula de abuso sexual gravemente ultrajante a una carátula más grave por abuso sexual con acceso carnal e en concurso real y corrupción de menores. Esto, a su vez, como tiene más implicancia a lo que es un delito federal, entonces las penas son distintas. Así es. El objetivo es revocar la prisión domiciliaria. A pedido de la querella, el imputado Alfredo Chade deberá brindar una nueva indagatoria. La audiencia se está desarrollando hoy. Comenzó a las 10 de la mañana. Claro, esto pasa porque, bueno, como la querella incorpora nuevas pruebas, se lo llama nuevamente indagatoria y, bueno, y se ve, el correlato de las pruebas con la testimonial, y posiblemente esto permita finalmente el cambio de carátula, que es lo que busca finalmente la querella. Nosotros queríamos tener una entrevista, no solo se nos fue el programa, sino que aún todavía permanece la familia y la querella ahí en la atentos a esta indagatoria que se estaba desarrollando. El miércoles pasado incluso hubo un escrache que realizaron las organizaciones sociales y feministas de Chilecito en contra de la vivienda de Alfredo Chade, que es esta persona que está siendo sindicada de abuso de menores, de una niñita de 10 años. Bueno, con esta última información entonces entregamos este programa puntualísimas, muy bien, por ahí con el compañero Chavo. 11:59, ya estamos entregando. Estuvo en la operación y puesta al aire Satélite Yago, y nosotras aquí, Romina Gómez y Inés Castro. Así que Inés. Inés Castro, un placer bueno de compartir esta mañana con ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva.